Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol. Deportista Rangerino, amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este día miércoles 26 de agosto. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Rangers se prepara para jugar nuevamente en Talca este domingo a las 4 de la tarde frente a Deportes Temuco, elenco dirigido técnicamente por Luis Landeros y que viene de sumar dos victorias en línea. El árbitro del partido será Cristian Rojas, exfutbolista profesional de Cobresal. Temuco tiene dos bajas por lesión, está al margen el atacante Gonzalo Martín de Porras, ex Coquimbo Unido y Barnechea, y por suspensión Arturo Sangüesa. Y Rangers ya tiene disponible, cumplió la fecha de castigo, el atacante Miguel Ángel Orellana. En otras materias, y después ya retomamos el bloque de Rangers, el ranking de clubes que más exportan en Chile, un catastro entre las ligas más importantes y millonarias del mundo, revela que las divisiones menores de Colo-Colo y la U son las que más futbolistas chilenos tienen hoy jugando en el exterior. Les sigue muy de cerca la Universidad Católica y el sorprendente Huachipato, mientras que Cobreloa solo aporta 4 extranjeros nacidos en su cantera, aunque 3 de ellos de gran tonelaje: Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Estos son los clubes chilenos que tienen canteranos militando en las principales ligas de Europa, América y Medio Oriente. Vamos revisando. Colo-Colo, Matías Fernández de la Fiorentina de Italia, Cristóbal Jorquera del Bursaspor de Turquía, Fernando Meneses del Veracruz de México, Brian Ravelo del Santos Laguna de México, Claudio Bravo del Barcelona de España, Arturo Vidal del Bayern Múnich de Alemania, Gerson Acevedo, Fútbol Club Ural de Rusia, Felipe Flores, Tijuana de México, y Jorge Valdivia del Al-Wahda de Emiratos Árabes. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser, servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791. Frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. 55 millones de dólares es el mayor precio de la historia pagado por un chileno, lo que canceló el Arsenal de Inglaterra a Barcelona por Alexis Sánchez. Seguimos con el ranking de los clubes exportadores. Universidad de Chile, Mauricio Pinilla del Atalanta de Italia, Marcelo Díaz del Hamburgo de Alemania, Sebastián Pinto, reciente incorporación del Eskişehirspor de Turquía, Miguel Pinto del Atlas de México, Valver Huerta del Granada 2 de España, Manuel Colocho Iturra, flamante fichaje del Udinese de Italia, Igor Lichnowsky del Porto de Portugal, Ángelo Enríquez del Dinamo Zagreb de Croacia y Felipe Seymour del Vasco da Gama de Brasil. Universidad Católica tiene a Gary Medel del Inter del Milán de Italia, Diego Rubio del Sporting B de Portugal, Nicolás Castillo del Brujas de Bélgica, José Pedro Fuensalida del Boca Juniors de Argentina, Enzo Rocco del Español de Barcelona, España, Mauricio Isla de la Juventus de Italia, Felipe Gutiérrez del Twente de Holanda y Francisco Gato Silva del Jaguares de Chiapas en México. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente, Fonofax 224-2586. Huachipato, un club que trabaja muy bien en sus divisiones menores, por algo Colo Colo se llevó como jefe del fútbol joven a Carlos Felipe Pedemonte. Huachipato tiene a Gonzalo Jara del Mainz 05 de Alemania, Héctor Mancilla del Dorados de México, Edson Puch de Huracán de Argentina, Pedro Morales del Vancouver, Estados Unidos, Lorenzo Reyes del Alavés de España, Rodrigo Millar del Morelia de México, Isaac Díaz del Puebla de México y Mauricio Laucha Arias del Nueva Chicago de Argentina. Cobreloa está representado por Charles Aránguiz del Bayer Leverkusen de Alemania, Junior Fernández del Dinamo Zagreb de Croacia, Alexis Sánchez del Arsenal de Inglaterra y Eduardo Vargas del Offenheim de Alemania. Palestino tiene a Jean-Paul Pineda del Córdoba de España y el mago Luis Jiménez del Al-Nassr de Emiratos Árabes. Audax Italiano, Roberto Cereceda del Figueirense de Brasil, Fabiano Orellana del Celta de España y Matías Campos Toro del Arsenal de Argentina. O'Higgins tiene a Cristian Cuevas del Sint-Truiden de Bélgica. Antofagasta, a Eric Pulgar del Bolonia de Italia. Universidad de Concepción, a Gerardo Navarrete del Granada 2 de España. Santiago Wanderers, Eugenio Mena del Cruzeiro de Brasil. Coquimbo Unido tiene a Carlos Carmona del Atalanta de Italia. La Serena, a Carlos Villanueva de Al-Shabaab de Emiratos Árabes. Deportes Concepción, a Daud Gazale de Nueva Chicago de Argentina. Y Deportes Temuco tiene a Matías Donoso del Al-Shabaab Emiratos Árabes. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes, El Mono, terminal de buses, local 22. Liquidación de invierno en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas, buenas rebajas. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en 1 Sur, esquina 2 Oriente. Y Rangers no tiene representantes en el extranjero. Por eso, y lo tienen muy en cuenta la nueva administración, y esto es pensando a mediano plazo, el futuro está en el fútbol joven, para que Rangers pueda nutrirse de una base de jugadores en el primer equipo, y la política que debiera imperar en todos los elencos chilenos es que para poder financiarse necesitan vender un jugador cada cierto tiempo. No basta con los ingresos por concepto de televisión y bordero. Algunas consideraciones. Luis Mago Jiménez es el jugador que más tiempo lleva en el fútbol extranjero. En 2002, Ternana compró su pase a Palestino en $850,000. 12 camisetas vistió Mauricio Pinilla en el exterior. Es el futbolista chileno que más clubes defendió. 23 jugadores de los 56 chilenos cambiaron de equipo durante el último receso del mercado internacional. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado. Carne Sur, el rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Vamos a ir a un alto con nuestros auspiciadores y continuamos con Señal Deportiva. Siga en nuestra sintonía. Volvemos con más análisis, comentarios y entrevistas. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad. Gelatería Vía Láctea, para gente de otro nivel y de buen paladar. Exquisitos platos, helados artesanales, pastelería, pizzas, sándwich, comida italiana. Visítenos en 1 Sur 6 Oriente Interior, Galería Salomón Sabaj y primer piso Mall Plaza Maule. Bandel Sur Limitada, importa para todo Chile bananas OK. Bananas OK, la fruta más sana y nutritiva. Viva sano consumiendo bananas OK. Señor comerciante, en su negocio tenga siempre bananas OK. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en 1 Sur Esquina 2 Oriente. Todo Deportes, la tienda que elige el deportista, todo lo que necesita para la práctica de su disciplina deportiva favorita. Atención personalizada en horario continuado de su dueño Jaime Espinosa. Todo Deportes, 1 Sur 6 Oriente, local 13, Galería Bavaria, fono 23-8775. Lo bueno, bonito y barato lo encuentra en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, a comerciantes, el Mono, terminal de buses, local 22. Taller Automotriz y Lubricentro Pinto, cambio de aceite y filtro desde 12.500 pesos, lubricantes de todas las marcas, mecánica en general, afinamiento, análisis de gases, escáner, baterías, repuestos de encendido, filtros, correas, ampolletas, neumáticos. Taller Automotriz y Lubricentro Pinto, 14 Sur 6 y 7 Oriente, número 1285, frente al supermercado. Exija descuento mencionando Señal Deportiva. Thermocold, reparación de estufas, 223-8540. Thermocold, reparación de lavadoras, 223-8540. Thermocold, reparación de refrigeradores, 223-8540. 25 años de experiencia, repuestos originales, atención a domicilio, garantía total. Thermocold, 2 Sur 1791, fono 223-8540. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. En Dimasén estamos preparados para atenderlo. y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Cuando piense en su casa. Durante 5 días duro el trabajo. Llegó la hora de ir al pago, sábado hoy. Se cambiará su blue jean, quemado por el sol. Se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la baba celebrando el gol. Sueño. 14 horas, 2 minutos. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Y a raíz del tema que estamos hablando, con respecto a los clubes que más jugadores exportan, queremos llevarlo a nuestra realidad, Rangers. Saludamos al flamante presidente del fútbol joven. Asumió hace algunos días Francisco del Solar Donoso. Muy buenas tardes. Hola, hola José, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo se produce la posibilidad de acercarse al directorio y tomar el cargo de una sección tan importante como es el fútbol canterano? Mira, tú sabes que la directiva es nueva, los nuevos dueños de Ranger partieron el año pasado recién con esta aventura y me invitaron, conozco mucha gente aquí, yo soy, tú sabes, muy ranguerino, y me invitaron a participar en principio en la comisión de fútbol. Y posteriormente yo les pedí si era posible que me hiciera más cargo responsable de las divisiones inferiores y en eso estamos, estoy aprendiendo y estoy entrevistándome con mucha gente y aprendiendo y empezando ya a avanzar en el tema, digamos. ¿Quiénes integran el directorio? En este minuto estoy con Mauricio Jorquera y con Rubén Aravena. ¿Y dónde está jugando Rangers sus partidos de local? Mira, buena pregunta. Mira, tenemos que agradecerle ahí a don Luis Vázquez, el alcalde de Maule. El alcalde de Maule es el que nos presta el estadio para jugar en las divisiones inferiores. Jugamos en Maule cuando jugamos de local, frente al municipio de Maule. Francisco, así que gracias a don Luis Vázquez. Francisco, ¿y el fútbol joven de Rangers puede postular a proyectos? Absolutamente. Hoy día hemos formado una corporación deportiva justamente para poder optar a proyectos. Y el gran problema que tienen todas estas instituciones finalmente es el dinero. Si el gran parte del dinero, la mayoría del dinero se lo lleva el fútbol profesional y las divisiones inferiores somos un poquito los hermanos pobres, no los recursos son muy limitados, pero tenemos gente de Talca que nos está apoyando. Empresas, sí. Así que muy contento por eso. ¿Y los entrenadores se les evalúa por resultados o por el trabajo formativo? Mira, en este minuto estamos en etapa formativa. O sea, no, más que los resultados, estamos formando. Mira, lo que yo he ido aprendiendo en este poco tiempo que llevo en esto es que hay muchos niños que participan en las divisiones inferiores de los clubes y en las escuelas de fútbol y son muy pocos los que llegan al final del camino. Por lo tanto, es una etapa absolutamente formativa. Nosotros privilegiamos que los niños vayan al colegio, privilegiamos la formación, que el cómo se andan vestidos, todo lo que encierra eso, porque muchos de estos niños no van a ser futbolistas profesionales. Por lo tanto, lo primero es la persona y después el fútbol. Francisco, ¿y hay apoyo económico de parte de la nueva administración para la labor del fútbol joven? Absolutamente, sí. En el fondo toda la parte gruesa, los entrenadores y todo lo que el costo fijo lo lleva prácticamente toda la administración de Rangers. Nosotros estamos trabajando porque para darle el diferencial, todo lo otro que se necesita, hay un montón de otros elementos que se necesitan. Desde hay niños que no vienen de distintas partes, a lo mejor hay que pagarle los pasajes, hay niños que hay que comprarle chuteadores, los equipos de fútbol, las camisetas, hay un montón de cosas paralelas, la alimentación, se necesita, la movilización. Entonces, esto hay un sinfín. Tú que vas habitualmente al CAR, a ver, tenemos máquinas para hacer musculación, están en muy mal estado, bueno, se necesita plata para arreglarla. Todo necesita un poquito de capital. A grandes rasgos, como nuevo directorio de esta sección tan importante que tienen los clubes, ¿qué proyecto tienen? Mira, en principio el primer proyecto importante es que nosotros acabamos de hacer un acuerdo y tenemos nuestra escuela de fútbol Rangers de Talca, y que va directamente a las divisiones inferiores. Es la base para formar las divisiones inferiores. Ya tenemos un acuerdo, estamos trabajando vamos a empezar a trabajar con ellos. Este fin de semana en el estadio los vamos a promocionar, porque hay muchas escuelas de fútbol por todos lados, pero la verdadera escuela de fútbol de Rangers es esta. Ah, la que está trabajando en el CAR, la que administra Gonzalo Núñez, y es la escuela de Rangers que en este minuto nos va a dar la base para los futuros profesionales de Rangers, los profesionales de FIFA, los profesionales de la NFP, fútbol profesional. ¿Y quién es el nexo entre los entrenadores del fútbol joven y el directorio? El que administra, bueno, yo personalmente, pero básicamente el que está a cargo y que lo hace muy bien y es conocido por todos ustedes, fue un referente de Ranger hace algunos años atrás, es Marco Antonio Villaseca. Él es el hombre de fútbol, el hombre que ve todo lo que tiene que ver con el fútbol de Ranger y el que tiene el liderazgo en las divisiones inferiores. Francisco, esto se remonta a mucho tiempo. ¿Por qué cree que Rangers no figura en el ranking de clubes exportadores de jugadores al exterior? Mira, yo tengo una visión muy particular. Yo desde hace muchos años, y tú también eres un hombre de fútbol que sabe, las directivas de Rangers de los últimos 40 años han estado siempre abocadas fundamentalmente a pagar la planilla del primer equipo. Todos sus esfuerzos se han hecho y para generar los recursos para el primer equipo, y evidentemente las divisiones inferiores son un gasto que no ha sido capaz de solventar. Si remóntate un poco a la historia y te vas a dar cuenta que en la radio pidiendo plata, siempre el mismo problema. Y justamente por eso que yo me despego de esto, porque hay un directorio principal que está abocado a eso, yo no tengo nada que ver con eso, estoy dedicado solamente a esto. Entonces es posible que, siendo distinto, estando en una posición diferente y con la mente más despejada, sin pensar en pagar el primer equipo, en solventar otros temas, es posible que le demos un carisma distinto a esto. Yo creo, en todo caso, lo que yo veo con Marco Antonio, que estaban construidos ya con los entrenadores, hasta Ricardo Moya en las divisiones de 13 y 14, Cristiano Olivares en la de 15 y 16, Héctor Tapia en la 17, en la 19 está Luis Aravena con sus ayudantes de campo. Está todo muy bien organizado, ¿verdad? O sea, hay mucho avanzado. Hace tiempo que no aparecen jugadores de la talla de Hugo Rubio, Cristian Montesino, Juan Covarrubia, Nicolás Perich y otros. Y muchos otros, sí, pues es verdad. Lo que pasa es que yo creo que el trabajo ha sido medio intermitente. Bueno, hoy día yo creo que una de las cualidades que ha tenido este entrenador que tenemos hoy día, está el Pepe Valenzuela, está, ¿cómo se llama?, Verdugo, está Iturra, está Ruiz, está Guzmán, acaban de pasar un Chico Rivera, las divisiones que estuvo 16, al primer equipo, que también ya debutó. Es una de las cualidades, que eso también es súper importante, porque aquí uno trae técnicos, vienen técnicos al primer equipo, que no hacen jugar a los juveniles, no le dan la pasada, porque evidentemente ustedes mismos han escuchado todo el problema que hay de que cuestionan al entrenador. Bueno, yo aprecio al entrenador en que le ha dado la oportunidad a jugadores de Talca a desarrollarse. Ahora, está en ellos ganarse el puesto. Ustedes los ven en la cancha y ven si efectivamente se gana el puesto. El entrenador le da la oportunidad, le da la confianza, y ahí, de ahí para arriba, son ellos los que tienen que hacer la pega. Ahora, y eso es una de las cosas que yo le aprecio a este entrenador actual que tenemos. Aquí han venido muchos entrenadores y traen su propio séquito de jugadores y no hay ningún jugador. Entonces, evidentemente, eso también atenta contra el tiraje de la chimenea. Y a medida que vayan obteniendo recursos, ¿le gustaría incorporar más personas al trabajo formativo, psicólogo, nutricionista, asistente social? Hoy día los psicólogos son estudiantes de psicología, los que tenemos, si hay algunos ayudos en eso. Pero evidentemente, Pepe, si esto al final del día con plata baila el monito, si nosotros tuviéramos mayores recursos, evidentemente que vamos a tener mejores y más, aunque los entrenadores que tenemos son bastante buenos, a lo mejor algún apoyo logístico, mejores condiciones de viaje, mejores condiciones de alimentación, por supuesto que psicólogo, de repente hay que ponerle psicólogo a los papás porque creen que todos los niños de Chile son de Alexis Sánchez, pero sí, por supuesto, sí, esto es un tema de recursos al final del día, pero aunar, mira, lo que yo quiero invitarlo es a unarse tras de Ranger es el camino al fútbol profesional. Ranger es fantástico tenerlo, en la división que tenemos que subir a primera, pero es fantástico tenerlo, hay que apreciarlo. Cuando lo perdimos con los argentinos, recién empezamos a valorarlo. Hoy es nuestro, aprovechémoslo, es la instancia para que nuestros niños sean profesionales, es la instancia de salir al mundo mundial. Tú sabes que te puedes ir de Ranger, perfectamente podrías fichar en Barcelona o en el Real Madrid, dice que es una locura, pero estamos en el mismo paquete de la FIFA. Somos federados igual que ellos. El voto nuestro vale lo mismo. Ahora estamos en una instancia muy inferior, sí, pero estamos en el mismo grupo FIFA. Mira lo que son las cosas y no lo apreciamos. A propósito, como ranguerino, ¿qué sintió en esa etapa de 4 años que estuvo a cargo de Argentinos? Mira, yo creo, para mí fue un aprendizaje. La verdad que yo tengo una visión bastante particular. Yo creo que fue un aprendizaje para los talquinos. Nosotros perdimos la posibilidad de quedarnos con el club. El club se pudo haber rematado y se pudo haber quedado perfectamente en manos talquinas y no fuimos lo suficientemente hábiles para hacerlo. El club, los Pini lo compraron barato, para lo que vale. Y no hubo ningún grupo de talquinos que se pusiera en ese minuto. Y estos talquinos actuales fueron muy valientes en tomar la decisión de comprar. Porque ahora es re fácil decir, oye, no, que lo pude haber comprado yo, si después de la guerra son todos generales. Pero en el minuto no fueron capaces ni de unirse ni de juntar la plata para comprarlo. Entonces yo creo que fue un aprendizaje, fue una etapa buena. Yo creo que tuvimos la posibilidad de ver jugadores de buen nivel y la pena es que los Pini en definitiva, yo creo que no dejaron un poquito botado al club, se preocuparon más del negocio más que el club, evidentemente no, ellos no le tenían ningún aprecio a Ranger. Ahora, nosotros estamos en otra parada, nosotros tenemos cariño a Ranger, queremos que a Ranger le vaya bien. En definitiva, Ranger no es un negocio para nosotros. La verdad que Ranger en el fondo es una pasión, es algo que lo tenemos en el corazón. Y definitivamente no genera. Si Ranger no genera plata, Ranger genera lo mínimo para poder subsistir. No, y ahora lo hemos dicho, Ranger tiene gente honesta, decente, con los papeles limpios, gente creíble en el directorio, y ya Ranger dejó de transformarse en un club para triangular jugadores y llenar el registro general en un paraíso fiscal. Absolutamente, hoy tenemos una directiva de lujo, gente buenísima. Gente buena, hombre, gente buena, gente talquina, ranguerina, que quiere el club y lo único que quiere es que las cosas vayan bien. Yo me siento en el tablón, en el estadio, y veo con mucho pesar que la gente grita y no se informa, no sabe. Esto cuesta mucho mantenerlo, esto no es gratis, aquí nadie se enriquece con Ranger. Esto es un gasto permanente, hay que financiar planillas. Qué sé yo, cuando entramos al estadio y hay 2.000 personas, Ranger va para atrás, pierde plata. Ranger lo que le cuesta al estadio, los guardias y todo el escenario, sale para atrás con 2.000 personas. Entonces eso la gente tiene que saberlo. No lo sabe. Entonces, oye, yo grito, cambia esta, es todo, está acá, y si los recursos no llegan. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso, hay que quererlo, hay que llenar el estadio, hay que ir a apoyar a Ranger, hay que apoyar en la medida que tengamos 4.000, 5.000 personas en el estadio. Por supuesto que va a ser distinto. Vamos a tener jugadores de mejor calidad, vamos a tener plata para las divisiones inferiores, vamos a tener un montón de cosas. Pero con 2.000 personas en el estadio, no se financia esta cosa. Dialogamos con Francisco del Solar Donoso, nuevo presidente del fútbol joven de Rangers. El directorio también lo integran el abogado Mauricio Jorquera y Rubén Aravena. ¿Buscará un acercamiento con diferentes asociaciones del fútbol amateur? De todas maneras, Pepe, mira, lo que pasa es que esto vamos por etapas, vamos de a poquito. Estamos, como te digo, formando, rearmando la escuela de fútbol, que está trabajando bastante bien. Estamos buscando los financiamientos, que estamos trabajando fuerte en ello. Y definitivamente, yo creo que, yo te vuelvo a insistir, Rangers es la salida al fútbol profesional. Por lo tanto, todo el fútbol tiene que estar alineado con Rangers. Tenemos que conversar con las personas responsables, tendré que conversar con Rosabel Rodríguez, tendré que conversar con Patricio Rojas, para ver qué podemos hacer en conjunto y no hay una rivalidad entre Rangers y el fútbol amateur, sino no tendría por qué ser. Como una idea, ¿sería bueno más adelante que de preliminar, en cada partido que Rangers dispute en Talca, se jugara algún encuentro a nivel amateur? No lo sé, no me atrevería a opinar en ese tema porque no tengo conocimiento, pero por lo menos a mí me encantaría que las escuelas de fútbol de Rangers sí jugaran el para mí era muy muy reconfortante ver a los niños con la camiseta de Rangers corriendo en el entretiempo. Creo que sería bonito volver a tenerlos, digamos, pero el fútbol, no sé si esa combinación se puede hacer, jugar con un preliminar de fútbol amateur. No me atrevería a dar mi opinión, pues no tengo conocimiento al respecto. A mí todo lo que aúne a Rangers con Talca, yo estoy de acuerdo, pero no te sabría contestar esa pregunta, Pepe. Francisco, hoy en día los clubes no se financian solamente con el dinero que ingresa por concepto del canal del fútbol y los borderó. ¿Sería importante vender jugadores cada cierto tiempo? Pues a mí me encantaría tener unos 3 o 4 jugadores o 5 de las divisiones inferiores en el primer equipo. Eso es lo primero que sería, porque en definitiva la planilla sería bastante más onerosa. Pero y evidentemente, si al final del día el poder recuperar el gasto es vía la venta de jugadores. Si de la otra manera, como tú bien lo dices, no se financian los clubes. Mira lo que está pasando en La Calera. La Calera está 2.000 millones de déficit. Y no es un equipo que se caracterice por tener grandes inversiones. ¿Te fijas? Entonces, esa es un poco la realidad del fútbol. Y el problema está en que si tú haces una planilla muy disminuida, después pasamos puros dolores de cabeza nomás. En este poco más de un año, entonces, la nueva administración a cargo de empresarios locales está con déficit. Yo me imagino, no está con déficit porque los empresarios saben cómo hacer bien las cosas, pero indudablemente que no, aquí no sobra plata. Ya. Aquí no sobra plata, o sea, definitivamente cuando dice cambia este o trae este o cambia acá, no, los recursos son limitados, muy limitados, no hay holgura, súper ajustado. Y lo otro, siempre se dice, el club se compró en 725 millones de pesos, pero tuvieron que hacerse cargo también de una deuda de 500 millones de pesos que la NFP descuenta en cuotas de 13 millones mensuales durante 4 años aproximadamente, que se descuentan por televisión por una deuda que contrajo el organismo rector con Scotiabank. Es decir, sumando, Rangers costó prácticamente más de 1.200 millones a los empresarios talquinos. Así es, usted sí. Bien lo dice, usted sabe mejor que yo la información. Así es, o sea, mire, y qué bueno que toque el tema, Pepe, porque los empresarios talquinos han hecho un tremendo esfuerzo y no se merecen para nada los epítetos y malas prácticas que han utilizado algunas personas en el estadio. Me parece de muy mal gusto que cuando se está haciendo un esfuerzo enorme por mantener un club centenario, aparezca un personaje gritando tonteras en el estadio, sin siquiera informarse. O sea, es muy penoso ver que gente que es Ranger, pareciera ser que quisiera que le fuera mal a Ranger. Pero no lo puedo entender. Se están haciendo un tremendo esfuerzo en mantener esta institución centenaria. Pusieron de su patrimonio enorme cantidad de dinero. ¿Para qué? Para recibir epítetos e insultos. Me parece de pésimo gusto lo que está pasando. ¿De dónde viene? ¿Cómo? Las redes sociales me parecen. No tengo idea, no. Yo no estoy ni siquiera en las redes sociales, así que malamente podría opinar. Pero me parece mal gusto, o sea, significa que está faltos de conocimiento. ¿Y esos insultos vienen del mismo sector de tribuna? Bueno, yo me siento en tribuna y escucho algunos epítetos, no te podría identificar a nadie, porque pero sí, en el sector de tribuna y tú ves la barra que grita un montón de cosas. Pero yo te digo, no sabría, pero me da la impresión a mí que están un poquito faltos de conocimiento. O sea, esta información que tú estás dando, que la tienen los medios, yo creo que sería interesante que la reforzaran. Es decir, un tremendo esfuerzo. A ver, Francisco, si se entiende. La administración de Argentino recibió 500 millones de pesos que ya ocuparon y ustedes tienen que pagar en cuotas no. De... No me pregunté eso, eso no lo sé, porque yo no estoy en la directiva. Ya, pero a Rangers se le está descontando todos los meses 13 millones de pesos por concepto de televisión durante cuatro años. Eso lo dijiste tú, correcto. Me imagino que estás informado. Sí, tengo la información. Ya, correcto. Entonces era como tú dices. Sí, Francisco, y en otro tema... Oye, Pepe, ¿sí? Pero independiente de eso, para mí, 700 millones de pesos, eliminando lo último que tú dijiste... Es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. O sea, si tú sacas la cuenta que son 7 personas las que están participando, le costó 100 millones de pesos a cada uno. Es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Entonces, yo le pediría a mi ciudad, yo soy talquino y soy ranguerino, y no soy de otro equipo, soy solo ranguerino, con todo mi corazón. Yo le pediría a la gente que se pusiera la mano en el corazón. Están haciendo un tremendo esfuerzo para recuperar a Ranger. Si aquí no hay ningún negocio por medio, están recuperando a Ranger, la gente que está ranguerina de verdad. Queremos a nuestro club. Yo estoy trabajando en la división inferior gratis. Esto no tiene, yo no voy a ganar ni un peso en esto. Estoy sacrificando mi tiempo y mi dedicación para... Y como mucha gente anteriormente, por cierto, si no somos los únicos. Pero por favor, aprecien el esfuerzo que se hace. Y yo le transmito ese mensaje y aprovecho, hay que llenar el estadio este domingo, hay que llenar el estadio, tenemos que demostrar que somos talquinos y ranguerinos, 5.000 personas que en el estadio. ¿Cuántos días se reúne el directorio del fútbol joven? Bueno, estamos recién, nos reunimos, por ahora nos estamos reuniendo una vez al mes y estamos conversando con las distintas instituciones, nos juntamos más o menos una vez al mes, vemos los resultados y qué sé yo. Y espero en un próximo tiempo, Pepe, poder mandarte la información del fútbol joven. Yo quiero promocionar el fútbol joven y quiero que ustedes en la radio tengan conocimiento de lo que se hace el fin de semana, con quién jugamos, qué resultados obtuvimos, quiénes son nuestros entrenadores, nuestro equipo de proyección. Quiero que ustedes estén informados de lo que se está haciendo. Y ustedes son súper importantes para nosotros. ¿Y quiénes se están acercando al empresariado para obtener recursos? Bueno, los directores. Nosotros somos los que hay que buscar los recursos. Pues yo no te lo he querido nombrar porque yo sé que ustedes tienen su sponsor y su forma de enfrentarlo. ¿Hay buena acogida? Sí, se dice en general a Ranger lo que quiere la gente. Lo que en Talca, la verdad que Ranger uno lo lleva muy, muy en el corazón, así que hay buena acogida, hay muchos empresarios que desinteresadamente aportan para distintas cosas. Así que no, mira, lo que pasa es que en esto siempre los recursos son escasos, aunque juntís algo siempre, como siempre va a ir negativo, cuesta, pero hay ayuda, sí. Y va a haber más, yo creo, en la medida que los resultados vayan dándose y que tengamos más promoción, más información, va a haber más gente que va a tener ganas de participar y se van a entusiasmar, pues. Francisco, ¿en qué año empezó a ir al estadio? No se ponga pesado, Pepe, esa pregunta no se hace. No, porque... pero para ver qué... Pero puedo decir con conocimiento de causa que llevo 40 años sentado en el tablón. Ya. Tengo bastante más de 40, pero yo de lo que tengo recuerdo. No, pero ¿cuáles fueron los primeros jugadores que vio? No, tengo una memoria pésima, ya. pero oye, desde puta, no sé, pues el Conejo Abate, Espicto, ya ni me acuerdo, ya soy tan malo para los nombres. No alcanzaba a ver al Pocholo Azócar, lo alcanzaba a ver también, estaba muy chico jugar, el año 68, 69. A ver, eso no lo vi, Arturo Renac tampoco. Ya más o menos la época de Abate, a mediados de los 70, por ahí. Francisco, y un tema que es importante, su padre Héctor del Solar Concha fue presidente de Rangers del año 50 al 59. Sí, señor. Sí, señor, era distinto en esa época. Hay mucha historia familiar. Mucha, por cierto, no es gratis. ¿Usted cree que Ranguerino, por qué? Porque lo llevamos en el corazón, pues. Yo es como dice el himno del Ranger, socio mi padre y fue mi abuelo. Todos Ranguerinos. Y usted también puede decir lo mismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Su padre fue presidente de Rangers una década, en los 50. Absolutamente. Y fue en la época donde Rangers subió el año 53 a la división de honor. Y ojo, que durante todo ese periodo nunca descendió. Si Rangers vino a descender en los años 70, muy posterior. El primer descenso fue en 1976. Exactamente. ¿Te fijas? Tuvimos 26 años o 23 años continuos en la primera división. Si nosotros somos un club de primera división, aunque nos canten los de la U, que son de segunda, son de segunda. Sí. Son de la B. No somos de la B, somos de la A. Hay mucha historia en algunos dirigentes de esta nueva administración, por dar nombre, Carlos del Solar, Alejandro Parot, Ricardo Cruz. Absolutamente, todos ranguerinos, súper ranguerinos, po, y han estado sentados en el tablón durante décadas, po. Absolutamente, y todos desinteresadamente participando en esta empresa. ¿De qué manera podría lograrse un acercamiento de esta nueva administración con la hinchada? Mira, yo creo que yo no te sabría contestar eso, pero yo creo que ustedes, los medios, pueden ayudar mucho en transmitir alguna información fidedigna. Esto mismo que estamos conversando, los costos, el saber lo que ustedes también saben, lo que cuestan las planillas, saben los que ingresan por el fútbol, saben un montón de información. Entonces tienen así a simple vista todos los costos que esto implica, el esfuerzo que hacen los dirigentes para mantener arranque, y no es esta administración, esto yo te hablo, tú mismo me decías, hablamos de 40 años de fútbol, y esta ha sido la historia de Rangel. Todos los dirigentes, cual más, cual menos, ha puesto parte de su patrimonio en esto. Aquí no hay ningún dirigente de Rangers que se haya enriquecido en Rangers. Más bien hay algunos que se han arruinado en Rangers. Entonces han puesto su cuerpo y su sangre en esta cosa. Entonces yo creo que de repente los medios pueden cooperar ayudando, indicando que se hace un gran esfuerzo, que se hace un gran esfuerzo en un montón de cosas. Claro que nos gustaría tener muchas mejores cosas, pero es lo que se puede. Y respetémoslo, querámoslo. Empapémonos de él, no critiquemos, y si critiquemos, aportemos con críticas constructivas. ¿Cómo analiza la actual campaña? Mira, bien, pues si por lo menos partimos muchísimo mejor que el año pasado. Yo creo que este equipo juega más a la pelota, más fútbol que el año pasado, bastante más consolidado en todas sus líneas. Yo creo que este equipo nos va a dar algunas satisfacciones. O sea, si tú sacáis la cuenta, el semestre pasado, los cuatro primeros partidos, creo que llevamos un punto. Algo así, ahora, sí. Si tú te acordás, hoy día hemos ganado dos partidos y hemos empatado uno, o sea, bastante bien. Y el partido que se perdió con San Felipe, bueno, de visita siempre la posibilidad de perder es cierta, digamos. Es lamentable, me gustaría ganarle a todos, pero... Yo creo que el equipo está bien. Mira, el entrenador que tenemos es un hombre muy trabajador, un buen preparador físico, el equipo está bien, es un equipo bastante sano. Yo creo que vamos a andar bien. ¿Por qué cree que el entrenador no es del gusto de la hinchada? No sé, fíjate, no sé. Yo creo que a lo mejor quedó un poquito resentida el año pasado con los resultados, que anduvimos tan a los tumbos. Fue un periodo lleno de tensiones, fue duro, entonces yo creo que a lo mejor quedó algún sentimiento de ahí, pero yo le pido a la hinchada que se recomponga. Yo creo que Carlos Rojas es un excelente trabajador, yo creo que yo lo conozco, he tenido la posibilidad de conversar con él, es una excelente persona, es sumamente trabajador, es detallista, maneja bien al grupo, es un buen hombre. Yo creo que se merece con crece una oportunidad, y lo que te decía antes, tiene una cualidad que por lo menos no toca en todos los entrenadores, le ha dado la oportunidad a jugadores jóvenes de jugar, y eso es muy valioso para mí, lo aprecio mucho porque estoy mirando el fútbol desde otra perspectiva. Y con respecto a la labor formativa, ¿ustedes se están reuniendo de manera personalizada con los diferentes entrenadores, Luis Aravena, Héctor Tapia, Cristian Olivares y Ricardo Moya? No todavía. ¿No? Eso lo dejamos, eso lo ve normalmente el coordinador, que es Marco Antonio Villaseca. Yo me topo con los entrenadores, yo voy permanente, he ido en algunos partidos de las divisiones a verlos jugar y efectivamente me converso con los entrenadores, pero esa función la tenemos organizada de tal manera que Marco Antonio sea el responsable y un poco el que guíe este tema, porque muchos jefes no funciona. Francisco, y aquí hay un espíritu ranguerino, dedicarle algunas horas del día al querido Rangers y tiene que ir acomodando los horarios. Absolutamente, yo le voy a mandar, voy a tratar en lo posible de mandarle información para que usted tenga otras cosas que informar de Rangers, que no sea solamente el partido del fin de semana. Correcto, ¿qué busca en el fútbol joven en un mediano plazo? Bueno, como todas las cosas aquí son sueños, a mí me gustaría efectivamente, bajo mi administración, poder lograr mandar un par de jugadores al año al primer equipo. Sería un gran sueño, aunque los expertos dicen que es difícil, pero me encantaría poder lograr eso. Y me gustaría que aquí, yo me doy 4 o 5 años en este tema, y que aquí unos 4 o 5 años tengamos 5 o 6 jugadores de las divisiones que sean ranguerinos jugando en el primer equipo. Eso sería un gran sueño. Aliviaríamos la planilla, le facilitaríamos la tarea a los dirigentes, y a lo mejor tendríamos la posibilidad de recibir algún recurso extra para poder financiar de mejor manera el club. Sí. Esa es mi tarea. Y con respecto al primer equipo, sin duda, el directorio busca retornar lo antes posible a la primera división. Mira, lo único que te puedo decir es que son todos súper fanáticos, lo único que quieren es subir a primera división. O sea, todos están focalizados en subir a primera división y no han escatimado gastos para poder hacerlo. Así que yo confío y espero que el público lo acompañe. Yo creo que aquí es fundamental que el público acompañe a este grupo de empresarios que tomaron esta tarea, que acompañen a Rangers. Hay que llenar el estadio, Pepe, esa es la pega. Le pido a los periodistas, a ti en particular, que es un tema que no hay que dejarlo pasar. Tenemos que llenar el estadio, tenemos que apoyar a nuestro equipo, alentarlo con cánticos alegres y estimularlos a ganar, no descalificarlo. Hay que hinchar para que el equipo gane. Eso es una buena barra, no la que rompe todo. Esas son delincuentes. La barra alienta a su equipo y lucha para que su equipo gane, y lo alienta con buenos cánticos, con entusiasmo. Y destacar, y no porque estemos conversando, lo hemos hecho frecuentemente, más allá de que los resultados deportivos en este año y algo no han sido los esperados, pero está el reconocimiento de un grupo de valientes que lograron recuperar un patrimonio tan nuestro que se había perdido como Rangers. Absolutamente, Pepe, es cierto lo que tú dices, así es, así es. Sí, y ¿qué los motivó a comprar Rangers? Esto es solo pasión, es el cariño por la institución. Yo creo que solo pasión y cariño, si no hay más. Querer recuperar, querer que las cosas vuelvan a su lugar. Y espero que no lo perdamos nunca más. Que hayamos aprendido la lección. En Rangers no se gana dinero. No, Pepe, no. Y oye, y yo creo que eso se lo consulta a los antiguos dirigentes, te van a decir, por cierto, que es así. Entonces, por eso te vuelvo a decir, yo creo que la hinchada de repente está un poquito falta de conocimiento. Piensa que como estas cosas se den mucha plata, el canal del fútbol, sí, pero mantener el club vigente cuesta mucha plata. Esto no es gratis. Francisco. No es gratis. No, muchas gracias por dialogar con Señal Deportiva y estaremos atentos a todas las informaciones que vengan del fútbol joven, porque ahí está el futuro de los clubes. Encantado, Pepe, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Igual. Chao, chao. Francisco del Solar Donoso, nuevo presidente del fútbol joven de Rangers, es tío de Carlos del Solar Gutiérrez, uno de los accionistas de Rangers, e hijo de Héctor del Solar Concha, que fue presidente de Rangers en la década del 50, entre 1950 y 1959, en toda esa etapa de cuando Rangers pasó de la diva al fútbol profesional, ingresó a la segunda división el año 52, subió con Palestino y el 53 debutó en primera división. El papá de la persona que estábamos entrevistando fue presidente de Rangers en toda esa década del 50. Se le acabó el gas. No se haga problemas. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en calle Freire Constitución. Un pequeño corte y ya volvemos con más Señal Deportiva. Espérenos. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Continuamos con Señal Deportiva. Uno de los goleadores de la primera B la temporada pasada, donde obtuvo el título de campeón con San Luis, ahora juega para Deportes Temuco, el argentino Sergio Comba. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Sergio. Temuco viene a Talca con el impulso de haber obtenido dos victorias en línea. Sí. Por ahí tenemos la suerte de estas dos victorias. Nos ayudó a trabajar un poquitito mejor, sobre todo en el funcionamiento de un equipo prácticamente, de un entrenador y un equipo prácticamente nuevo, ¿no?, de Temuco. ¿Cómo se produce su fichaje en Deportes Temuco? Algo normal. Bueno, por ahí tuve la suerte de por ahí hacer bien las cosas con San Luis, entonces había varios equipos que por ahí es normal que quieran contar con tus servicios, y entonces nada, ellos demostraron mucho más interés que el resto, y entonces bueno, obviamente no lo dudé en venir a esta institución que para nada estoy en desacuerdo de haber pensado en ese momento de venir acá, ¿no? Y está formando dupla en ataque con un conocido que jugaron en San Luis, Cris Martínez. Sí, exacto, exacto. Cris vino préstamo por un año, así que ya tengo el conocimiento con él. También jugué con Cristian Canío en Cobreloa y bueno, de a poquitito ir armando sobre todo la delantera, que quizás en un principio nos costó un poquitito más el tema defensivo, que no éramos lo suficientemente sólidos. Ahora ya encontramos, el técnico encontró el mecanismo necesario, y bueno, ahora por ahí es la deuda que tiene Deportes Temuco de encontrar un mejor funcionamiento de la mitad hacia arriba, ¿no? ¿Qué metodología de trabajo tiene? ¿Cómo califica a su entrenador Luis Landeros, un nombre desconocido para el medio? Sí, exacto, exacto. La verdad que el profe tuvo la suerte estaba trabajando en las cadetes, pero tuve un paso por Valdivia también, trabajó con la gente de San Paoli, y bueno, la mejor, la verdad que es un técnico joven, es un técnico del medio, es un técnico chileno, que son cosas importantes, ¿no? Que tiene muchas ganas de aprender, que es un tipo abierto, y que bueno, que tiene muy buenos trabajos, pero obviamente se encuentra con un equipo prácticamente nuevo, y entonces, como casi siempre sucede, al equipo hay que esperarlo y darle rodaje para que termine entendiendo lo que quiere el profe, ¿no? Así que mientras se nos den los resultados, eso ayuda muchísimo para sobre todo para la tranquilidad, ¿no? Sergio, se van a encontrar con un Rangers que tiene un plantel muy cambiado en relación a la campaña anterior. Sí, pero bueno, tiene muy buenas individualidades. No voy a descubrir nada con el profe que tienen, que es un técnico que conoce mucho la categoría. Si bien en un principio no se le fueron dando los resultados, ahora vienen de ganar, tienen más confianza, pero bueno, nosotros tratamos siempre de pensar en lo nuestro, en el equipo que tenemos, en nuestro funcionamiento. Sabemos que vamos a jugar en una cancha, por suerte, en óptimas condiciones, pero bueno, a su vez vamos a jugar de visitantes, entonces obviamente con su gente van a tratar de rápidamente presionarnos en todos los sectores, pero bueno, nosotros también tenemos esa forma de jugar, entonces yo creo que para el espectáculo va a ser un lindo partido, ¿no? ¿Qué es lo más peligroso de Rangers en estos momentos? Y en este momento que tiene muy buenas individualidades, y que es un equipo que se cierra bien, que es muy difícil de entrarle. Nosotros, si bien obviamente nosotros conocemos cómo juega Rangers, pero bueno, nosotros mañana tenemos el video donde el profe analiza muy bien a los rivales, pero es sobre todo eso. Nosotros ya sabemos, sobre todo este año, que hay equipos, va a ser muy parejo por la cantidad de equipos que hay que quieren pelear arriba, y Rangers es uno de ellos, así que vamos a tener obviamente todas las precauciones necesarias, pero siempre contando de que nosotros tenemos un equipo y también nos tenemos que hacer respetar, ¿no? Después que se cayó en esta fecha Cobreloa, perdió el invicto al caer ante Everton 2-1, da la impresión que al término de las 15 fechas será una llegada estrecha, no va a aparecer un equipo como San Luis que se escape del resto. Exacto, exacto. La verdad que cómo está diagramado el campeonato, va a ser un campeonato muy muy muy emotivo, ¿no? Entonces, hasta la última fecha no vamos a saber quién va a clasificar, porque le vuelvo a repetir, yo creo que hay 12 o 15 equipos que se armaron como para ascender, con nombres, y después, bueno, después están los clásicos que siempre quieren, que ya sabemos que van a llegar y van a pelear arriba, caso de Cobreloa, caso de Everton, Curicó, que tiene un gran equipo, el mismo Rancher, entonces después los demás también se formaron de una buena manera y también tienen una mentalidad de subir, entonces yo creo que si bien va a ser muy estrecho, pero en tres fechas más o menos vamos a ver también quién va a pelear de la mitad para arriba y quién va a pelear de la mitad para abajo, ¿no? Sergio, ¿cómo juega Temuco? ¿Cómo definiría la propuesta? La propuesta es una propuesta quizás básica, que es un equipo que presiona en todos los sectores, que es un equipo que, le vuelvo a repetir, está buscando todavía la identidad y el funcionamiento. Un equipo que juega con tres puntas, con un enganche, que trata de jugar bien por la calidad de jugadores que tiene. Pero yo creo que todavía Temuco no encontró esa identidad de juego, que si los resultados se nos van a ir dando, eso nos va a ayudar mucho para encontrar eso que se busca. Pero quizás le vuelvo a repetir, en un campeonato tan duro como la B y cómo se armaron los equipos, lo importante, más allá de un funcionamiento, es tratar los primeros partidos, ganarlos, y después con los resultados puestos se te va dando el tema del funcionamiento, ¿no? ¿Ustedes los jugadores tienen contacto con Marcelo Salas o se ve poco? Sí, tenemos, quizás, bueno, yo soy muy nuevo, pero los últimos cuatro partidos, dos vino a vernos, después tenemos poco contacto, pero bueno, tiene toda su gente, obviamente él tiene cosas paralelas que, bueno, no puede depender solamente de o nosotros dependamos de él, pero la verdad es un club, una de las cosas que me sedujo venir acá, que es un club que te da absolutamente todo, desde los lugares de entrenamiento hasta todo lo que rodea eso. Entonces prácticamente deja al plantel con un solo objetivo, que es ascender, porque ellos te dan todo, ¿no? Sergio, usted había jugado en Chile en diferentes equipos, primera vez que le toca ir al sur, ¿cómo es la vida en Temuco? Exacto. No, la verdad que me encontré con una ciudad, yo no conocía, pero salvo de haber venido a jugar, pero veo cómo es, llegamos a la noche, estamos en un hotel y después jugamos. Pero la verdad me sorprendió porque es una ciudad muy linda. El día que deje de llover un poquitito, que va a ser más adelante, yo creo que la vamos a disfrutar un poquitito más. Pero este club, esta institución tiene todo como para estar en primera, ¿no? Ojalá se nos dé este año, ¿no? Porque obviamente también para eso nos trajeron. Si bien esto no es tenis, como le dije a un colega suyo, esto es grupal, es institucional, todo. Así que cuando se alineen las partes, yo creo que este equipo ojalá sea este año, pero tiene todo para ascender, ¿no? ¿Y para vivir en familia le gusta más el norte o el sur? El centro. ¿Ya? ¿Ya? La verdad que a mí me gusta muchísimo, muchísimo Santiago. Es una de las ciudades más lindas que conocí. Y aparte, el tema de estar tan cerca de mi casa, que a una hora y media estoy en Córdoba, así que eso me ayuda mucho, y de Santiago me gusta todo, la verdad, todo, desde el clima, salvo el smog, ¿no? Pero después me gusta el ambiente, me gusta todo lo de Santiago. Yo por mí viviría en Santiago. Sergio, gracias por dialogar con Señal Deportiva, y lo estaremos viendo el domingo cuando tenga que enfrentarse frente a los defensores de Rangers. Bueno, muchísimas gracias, muy atentos, ¿eh? Sí, igual. Sergio Comba, en diálogo con Señal Deportiva. El año pasado marcó muchos goles por San Luis de Quillota, estuvo en la parte alta de la tabla de goleadores junto a Matías Campos López de San Felipe y Lucas Consistre de Santiago Morning. Ahora defiende la casaquilla de Deportes Temuco, el elenco albiverde. Un pequeño alto y volvemos con Señal Deportiva en esta edición de miércoles 26 de agosto. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. Sueños de niñez convertir alguna vez. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol 2 Sur 1791. Frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Bernhard Segeser, médico que operó a Charles Aránguiz, indica que estará 6 meses sin jugar. El suizo aseguró que el chileno tenía rotura completa del tendón de Aquiles, una lesión muy compleja. La recuperación será evaluada por el propio doctor y por el Bayer Leverkusen. Entiendo perfectamente la preocupación de los chilenos por la salud de Aránguiz, declara. Es una persona muy gentil. Respecto de la operación, le puedo decir que no tuvo mayores problemas. En otro tema, Arturo Vidal critica los altos precios en el fútbol. Se pagan cifras fuera de lo normal por los jugadores. El volante chileno aseguró que hay muchos que cuestan menos, pero que deberían costar más porque son mejores que los más caros. A ver, ¿cómo es esto? Poco a poco, Arturo Vidal se reencuentra con las costumbres alemanas. Ayer, tal como la semana pasada, en una sesión fotográfica con los refuerzos del Bayern, volvió a calzarse los tradicionales Lederhosen bávaros para participar de la grabación de un comercial de la cerveza que auspicia al campeón de la Bundesliga. Pero el volante también habló sobre temas más serios. Fue consultado por el costo que están teniendo las transferencias en el fútbol y se mostró crítico. Son cifras que están fuera de lo normal. Para costar tanto dinero habría que hacer 3 o 4 goles por partido. Los jugadores están sobrevalorados, deberían costar menos, afirmó. El seleccionado chileno, cuya transferencia desde la Juventus ascendió a 37 millones de euros, profundizó en su opinión. Hay muchos que cuestan menos, pero que deberían costar más, porque son mejores que los más caros, sentenció. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. El Coto Sierra baraja nombres para reemplazar a Garcés. Colo Colo busca un arquero de experiencia como alternativa a Justo Villar. El argentino Pablo Migliore es una opción y Francisco Prieto, quien ya jugó en el Cacique, fue ofrecido. De todos modos, Blanco y Negro aún no define si contrata o no un nuevo golero. Hasta el nombre de Gustavo Dalzazo salió por ahí. En Blanco y Negro todavía no deciden si traerán otro portero. El titular ahora será el paraguayo Justo Villar. Y el plantel lo integran 2 arqueros jóvenes, Álvaro Salazar y Omar Carabalí. El Coto requiere un golero de experiencia como alternativa al paraguayo. Por ahora, varios nombres asoman en el Monumental como posibilidades. Uno es el argentino Pablo Migliore, de 33 años y 1,90 m de estatura, quien viene a jugar en Peñarol y además tiene pasado en Boca, Racing, San Lorenzo, Dinamo Zagreb y Argentino Juniors. Francisco Prieto, arquero que defendió al Cacique entre 2009 y 2013, de 32 años, está libre luego de terminar su contrato en Ponferradina de la segunda división española. Sin embargo, tiene poco ritmo de competencia, ya que este año no jugó ni un solo partido oficial. El antofagastino fue ofrecido por un empresario. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción, usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con 3 Oriente. Una dura derrota sufrió la selección sub-17 en su preparación para el Mundial de la categoría, que se disputará en octubre, donde Talca es una de las sedes. La Rojita enfrentó ayer a su similar de Brasil en Río de Janeiro y cayó 3-0. Y siguiendo con Colo-Colo, desorden monumental. Cientos de personas recién pudieron ingresar al estadio en el último partido con Iquique cuando terminaba el primer tiempo del encuentro. El problema se produjo por la escasez de accesos y por la lentitud en el control de la huella digital. El presidente colocolino Aníbal Mosa prometió mejorar el sistema en el corto plazo. Más de 1,000 hinchas se perdieron casi todo el primer tiempo de Colo-Colo y Iquique. Los asistentes entraron tarde al recinto debido a cuellos de botella que se formaron por la escasez de puertas de accesos y a la lentitud del sistema de validación de la huella digital. Severos problemas para ingresar al Estadio Monumental. Aquí hay uno de los factores por qué cada día hay menos público en los estadios chilenos. Vamos revisando la oferta televisiva. Se transmiten íntegramente los 8 partidos de la primera edición, el fútbol internacional. Pero también influye los problemas que se han originado con las barras bravas y ahora está el plan Estadio Seguro, y en vez de ir la gente a pasar un rato agradable, a distraerse al estadio, llega malhumorado a su casa, si lo revisan completo antes de entrar al recinto, y cada día hay más dificultades para que los hinchas puedan ir a los estadios. Así que no va solo por el nivel del campeonato que es chileno, sino que con todos estos temas del plan Estadio Seguro, las incomodidades del caso, la gente está prefiriendo quedarse en sus casas viendo cómodamente en el living, por televisión, los diferentes encuentros cada fin de semana. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791, llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba. Llame al 223-8540. 40. Lo dejo en buena compañía con La Tarde Fantástica. Conduce Miguel Valenzuela. Por mi parte, agradecer la fiel audiencia cada día, y esperando que haya quedado conforme, lo invitamos para mañana en el horario habitual de las 13 horas con 45 minutos a través de Fantástica. Y los que no tuvieron la oportunidad de escuchar íntegramente el programa, después de las 18 o 19 horas, en la sección programas, en la página www.radiofantástica.cl, www.radiofantástica.cl, usted puede escuchar íntegramente la repetición de Señal Deportiva de hoy y de días anteriores. Sección programas en www.radiofantástica.cl. Será hasta mañana. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido.